Jueves de la octava de Pascua, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo sí tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: Cuando todavía estaba entre ustedes, yo les decía: Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: Así está escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. En este cuarto día de la octava de Pascua, nos encontramos en el Evangelio con una nueva aparición de Cristo resucitado, esta vez al grupo de los apóstoles, solo que falta el apóstol Tomás, que en esa ocasión no estaba. Por eso Jesús, a la semana siguiente de Pascua, al domingo siguiente, se aparecerá nuevamente a los apóstoles, pero con Tomás, con aquella famosa aparición en la cual Jesús le dirá a Tomás que meta sus dedos en sus llagas, que lo toque, que crea, porque Tomás había dicho que él, si no veía, no creía, como tantas personas en la actualidad que no tienen fe y que para tener fe reclaman ver o tocar. Bueno, pero en esta primera aparición al grupo de los apóstoles, Jesús les dice que es Él, que no es un fantasma, que no es un espíritu. Los apóstoles tenían dudas, estaban confundidos. Por un lado, estaban alegres por esta noticia de la resurrección, pero por otro lado, dice el texto, aún tenían dudas. Y Jesús les dice: Tóquenme, soy yo, vean mis manos, mis pies, mi cuerpo, no soy un espíritu solo. Bueno, Jesús quiere, esto es muy claro, confirmar a través de las apariciones, confirmar la fe de los apóstoles en la resurrección, quitar todo atisbo de duda. Quiere que ellos, en efecto, crean que el Señor ha resucitado para que puedan transmitirlo a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en la resurrección. Y por eso es tan importante la fe en la resurrección de Cristo. El apóstol San Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Claro, porque si Cristo no resucitó, la fe no tiene sentido. Estaríamos siguiendo a un gran hombre, sí, a un hombre muy bueno, pero que tuvo el destino final de cualquier otro mortal. Estaríamos siguiendo a un hombre más de la historia humana y que terminó como el resto de los mortales, muerto, sepultado. En cambio, la resurrección, la fe en la resurrección, nos ayuda a entender que estamos siguiendo a un hombre que además es Dios, y porque es Dios, puede hacer cosas que el resto de los hombres no pueden hacer. Por ejemplo, vencer la muerte, levantarse de la tumba. Y al vencer la muerte, vencer al mismo tiempo, triunfar sobre aquello que trajo la muerte al mundo. Porque la muerte en el mundo, el mal en el mundo, es la consecuencia de un acto llamado pecado. Hay mal en el mundo, hay muerte en el mundo porque hay pecado que trajo la muerte al mundo. Y si hablamos de pecado, tenemos que hacer referencia a la libertad humana que genera el pecado y a la libertad de los ángeles malos. Con lo cual Cristo, al resucitar, vence no solamente la muerte, sino aquello que la causa, el pecado, y vence también a Satanás y a los demonios. Por eso es tan importante la fe en la resurrección de Cristo. Porque, repito, de lo contrario estaríamos siguiendo a un hombre más, a un hombre que es más o menos como nosotros. Pero no más que eso. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiésemos sido salvados, rescatados, redimidos de nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, el pecado aún tendría la última palabra en la historia de la humanidad. En cambio, Cristo con la resurrección aplastó el pecado y al hacerlo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha absuelto. Siempre y cuando, por supuesto, cada uno de nosotros se deje perdonar por Dios, se deje redimir por Dios. Cada uno de nosotros haga efectiva en la propia vida la redención que Cristo ofrece. Pero, por lo menos, Dios la ofrece, y esto a partir de la resurrección. Por eso Jesús se aparece muchas veces, para que ellos crean en esta gran verdad, en este gran dogma de la resurrección, y por eso Él pide que lo toquen, que lo vean. Quiere confirmar la fe de los apóstoles, porque ellos serán los primeros en predicar, y los discípulos en general, los primeros en predicar al mundo entero la resurrección. En la actualidad hay personas, incluso muy estudiosas, muy estudiadas, incluso teólogos, que no tienen fe en la resurrección. Valga la contradicción, la paradoja. Gente que sabe mucho de Biblia o ha estudiado mucho, pero que no tiene fe en la resurrección. Por ejemplo, hay personas que dicen que no importa si resucitó o no resucitó, lo importante es que Jesús fue un gran hombre, una buena persona, un hombre muy fraternal, muy solidario, y que en consecuencia nosotros y toda la iglesia debe imitar ese ejemplo de fraternidad, ese ejemplo de solidaridad. Entonces relativizan la resurrección, dicen, no importa, importa el ejemplo que Él nos dejó. con lo cual ponen a Cristo al mismo nivel de cualquier otro hombre bueno de la humanidad o solidario de la humanidad, que ha habido muchos y seguramente los seguirá habiendo, pero repito, con San Pablo, si Cristo no resucitó, no fuimos salvados de nuestros pecados. Sencillamente. Bueno, esta es una visión equivocada, es una enseñanza totalmente errónea. Y además es una enseñanza que niega la divinidad de Cristo. Y la historia, además. La historicidad de los evangelios, por ejemplo, que hablan sobre la resurrección de Cristo. Otros, por ejemplo, también relativizan o le restan importancia a la resurrección diciendo que bueno, no importa si resucitó o no resucitó. Incluso algunos dicen, si un día encuentran el cadáver de Jesús, los huesos, el cuerpo, el esqueleto de Jesús, dicen algunos, no importa, seguiremos creyendo igual porque Cristo resucitó dentro de cada uno o Cristo resucita dentro de cada uno. Cada vez que uno tiene a Dios dentro, o cada vez que uno tiene fe, está Jesús resucitado y no importa si históricamente ocurrió o no ocurrió así, o Cristo resucita en la comunidad, y eso es lo importante, tenerlo en la comunidad, o Cristo resucita en el recuerdo de cada uno, Cristo resucitó en el recuerdo de los apóstoles, en la memoria de los apóstoles, y así lo hacen cada uno de nosotros. Independientemente de si eso ocurrió o no ocurrió históricamente, fíjense, es una fe la que se propone, sin asidero histórico. O sea, una fe sin asidero real. Una fe que es puro subjetivismo. Importa lo que ocurre dentro mío y no lo que ocurre en la realidad. Cuando en realidad esto es falso, porque nuestra fe, si bien es algo interior, la fe es una adhesión de cada uno, personal, interior, es algo que ocurre en la vida de cada persona, a su vez la fe no es pura subjetividad, no es pura decisión personal, es algo que depende de un evento o de una realidad histórica. Esa realidad histórica que fue la resurrección de Cristo. Bueno, son todas enseñanzas falsas con respecto a la resurrección y que insisten en el aspecto subjetivo, despreciando el aspecto objetivo, la realidad, lo que realmente ocurrió, el aspecto histórico. Cristo, por el contrario, se aparece porque quiere que no queden dudas. Bueno, pidamos al Señor que crezca nuestra fe en esa resurrección de Cristo. Que si bien Cristo está vivo en medio de nosotros, en la comunidad, en la iglesia, en la Eucaristía sobre todo, en la Eucaristía, porque la presencia más real de Cristo que existe en este mundo es la Eucaristía, y hay Eucaristía porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos comiendo no el cuerpo y la sangre de alguien vivo, sino que estaríamos comiendo un pedazo de pan, simplemente. En cambio, como Jesús resucitó, estamos comiendo su cuerpo, sangre, su persona viva. bueno, que podamos reforzar nuestra fe en la resurrección del Señor, que podamos reforzar nuestra fe en esa presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros y en especial en la Santa Misa, en la Eucaristía. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.